Hoy es martes 13 de mayo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? UPN pretendía habilitar su sede sin pagar la licencia de obra. Xavi. El grupo regionalista en Berriozar anunció hace unos meses la intención de abrir una sede de su partido en nuestro pueblo. El pasado sábado, agentes de la Policía Municipal acudían a los locales adquiridos por UPN en la calle Iruñalde para requerir la licencia municipal de obras y, tras comprobar que carecían de la misma, paralizaron las obras de reforma. Además, la agrupación política deberá solicitar licencia de actividad, ya que el local adquirido contaba con una de reparación de calzados y esta deberá pasar a la correspondiente a despacho. Desde el área de urbanismo se advertía al responsable del comité de UPN, Daniel Cuesta, la obligatoriedad de solicitar previamente dicha licencia como cualquier vecino de la localidad y pagar las tasas correspondientes, que en el caso de Berriozar son las del 6,5% del presupuesto de la obra. Ningún otro partido cuenta con sede en Berriozar. Becas para comedor de las escuelas infantiles para el curso 2014-2015. Publicadas las bases de la convocatoria de ayudas para comedor de las escuelas infantiles, dichas ayudas están destinadas a ayudar a las familias usuarias de las escuelas públicas infantiles. Dichas bases se pueden consultar en www.berriozar.es o eguskiplaza.net. Concurso del cartel de fiestas 2014. Así es, Garasí, ya está en marcha el concurso del cartel anunciador de las fiestas 2014. Desde el 12 de mayo hasta el 6 de junio está abierto el plazo de presentación de obras. Las mismas se podrán presentar en la oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar, según las bases, que se pueden consultar en www.berriozar.es o también en eguskiplaza.net, que, como en ediciones anteriores, establecen dos categorías: infantil hasta 14 años y mayores a partir de 15. Los premios que se otorgarán a los tres mejores trabajos serán de 600 euros en la categoría mayores absoluta, 300 en la categoría mayores y los 150 en infantil. Y otro concurso, Xavi, en esta ocasión de fotografía, comercio y euskara. Así es, Garasí, se trata de un concurso de fotografía que persigue buscar la relación del euskara con el comercio en nuestro pueblo. Esta actividad tiene por nombre Euskararen Paparazziak y las instantáneas que quieran participar en el mismo lo podrán hacer mandándolas vía WhatsApp o Telegram al número de teléfono 692-730246. Las personas que participen tendrán que fotografiar los rótulos, carteles o demás soportes que estén visibles y en euskera en establecimientos de la cuenca de Pamplona y Puente la Reina. Escuchamos las palabras de la técnica de euskera del Ayuntamiento de Berriozar, Rosa Ramos. Bueno, ba, euskararen paparazziak bada euskara merkataritza programaren barneko lehiaketa eta herritar guztiei proposatzen diegu merkataritza eta euskara lotzen dituen argazkiak atera eta 6972-7206 telefonora WhatsAppez edo Telegram programen bidez bidaltzea. Maiatzaren 15tik 25ra eta aukera izango dute bai argazkiriko berenak eta baita parte hartzaile guztien artean egindako zozketaren bidez sari batzuk batzuk lortzeko. Lehiaketaren oinarria kontsultatu daitezke udalaren web orrian. Medio centenar de personas disfrutaron el domingo de otro concierto de Doñua. En esta ocasión, al aire libre, la banda de música Doñua de Berriozar ofrecía el tradicional concierto de San Isidro en la era del casco antiguo de nuestro pueblo el pasado domingo a las 11:30 de la mañana, en el que unas 50 personas disfrutaron de la música de esta banda. Abrimos hoy la sección deportiva con los resultados de Socatira. Cuéntanos, Xavi, ¿cómo les fue a los equipos berriozartarras? Pues sí, a los equipos berriozartarras en Juan Saras, dispares resultados los que obtuvieron las chicas de Socatira del BKE. Consiguieron un merecido segundo puesto en la categoría 260 kilos y se sitúan con 3 puntos en la clasificación general del Campeonato Navarro de 4x4 de Socatira. Mientras que los chicos en cadetes en la categoría de 285 kilogramos se quedan en un tercer puesto con 2 puntos y en adultos 320 kilogramos con 2.5 puntos que les sitúa en el quinto puesto en esa categoría general. La próxima jornada se celebrará en Echarri Aranaz. El resto de resultados, como de costumbre, podéis consultarlos en eguskiplaza.net. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción para hoy, Garasi, nos dice en concreto que durante toda la mañana tendremos cielos muy nubosos y disminución de la nubosidad durante la tarde, tendiendo a quedar parcialmente nubosos. Los vientos flojos a moderados de componente norte y las temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Hoy otra vez momento de sacar la chaqueta, Garasi. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.